Bueno, ¿te acordaste de la actividad que estaban haciendo convocatoria a todos los artistas y talleristas y todo? Bueno, lo tenemos a Alejandro aquí en contacto con nosotros en directo. Ale, ¿nos escuchás bien, fuerte y claro? Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por estos minutitos compartidos en la mañana. ¿Cómo andás? Contanos un poco de esta actividad que se viene. Sabemos que tiene su historia también este festival, pero queremos escucharlo de tus propias palabras para interiorizarnos, porque además ya es inminente este fin de semana. A ver, ahí. ¿Ahí se escucha? Ahí bastante mejor. Te pido mil disculpas, pero te vamos a pedir que retomes un poco lo que contabas recién porque tenía muchas interrupciones. Sí, me quedé en la parte de la primera etapa del Tatú por las Sierras que se hizo en La Rana. Cierto, sí, es verdad, hace un par de semanas. Sí, ahora un poco más, fue en las vacaciones de invierno. Claro. Fue un domingo en las vacaciones de invierno, bueno, ahí se juntó los fondos para comprar todos los materiales, que por cierto son caros porque son pinturas muy caras y protectores acrílicos también. Uh-huh. Y también la gente dueña de la pared y del edificio tenía que restaurar un poco los revoques, se peló a fondo la pared y bueno, se hizo un trabajo muy a conciencia. Entonces, mientras estaba planeando todo eso, se nos ocurrió a todos seguir con el festival y hacerlo más a la usanza normal, de abierto al público y una convocatoria general. Y bueno, se dio este resultado de muchos amigos, de muchos compañeros de todo el Valle de Punilla que se sumaron con sus bandas de música, sus talleres, sus puestos feriantes, la asamblea Jardino Despierta de la autovía, el proyecto Raíces, AFECEPA del Tren de las Sierras. Así que son muchas organizaciones las que se están juntando y la convocatoria es para este 24, 25 y 26, viernes, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Reubicanos con el lugar físico como para que cualquier vecino pueda llegar. Bueno, si entramos por la ruta 38, a la terminal de Villa Yarrino, a la avenida San Martín, nos vamos a encontrar ahí con la primera etapa, que es el mural. Va a estar la calle cortada a la mitad, hecha peatonal del lado de la vereda, del mural, donde van a estar los pintores trabajando. De ahí hay un acceso que va a dar a la casa de Augusto Fassi, que va desde la terminal hasta la casa municipal. Ahí se encontrará la feria de artesanos, productores y manualistas, los talleres, el escenario de la biblioteca con el sonido, la bibliomóvil, bueno, los diferentes mesas de información de la autovía, FECEPA y Raíces, y en el medio donde está el terreno grande baldío de la mano derecha va a estar apostado el escenario principal con el sonido, que nos va a encontrar con bandas a partir de las 15 horas hasta las 19. Los demás talleres son desde las 11 hasta las 15 horas. Perfecto, perfecto. Bueno, contanos un poco sobre las sensaciones de generar este tipo de encuentros entre muchas, muchas voluntades y no solo expresiones artísticas, sino también luchas, resistencias. ¿Cómo se vive esta juntada? Bueno, en cuanto a la lucha, estoy muy a flor de piel. Estoy pasando en San Roque, que comenzó a existir. Se están haciendo todos los grupos de acá de la zona y de distintas partes de Córdoba hacer resistencia, es muy importante. Entonces nosotros, en parte de este proyecto es para salvar un poco las sierras de esta autovía que es tan grosera en cuanto a su traza y perjudica el ecosistema, la flora, la fauna, la naturaleza. Y después también un poco de la gente normal que no toma conciencia de dónde estamos viviendo y los que sí lo notamos, los que no somos oriundos de acá y los que son oriundos de acá, de tener este paisaje, estas sierras maravillosas, estas comunidades por las cuales nos movemos día a día, que nos gusta vivir acá, que la pasamos bien, que disfrutamos de la sierra, que criamos a nuestros hijos en un ambiente donde esta posibilidad única es incomparable. Y bueno, esta juntada, este festival es para poner en marcha esta resistencia y este festejo a la vez. No hay que perder nunca el objetivo principal de por qué estamos acá y tampoco saber de que nos podemos relajar al estar acá. Entonces, el estar en nuestro lugar significa la resistencia contra la autovía y contra... Muchísimas gracias, está más que claro. Te agradecemos muchísimo y ojalá que se dé el mejor fin de semana para este festival, que salga espectacular. También en la colaboración de ustedes, de Radio Flamingo, a la cual yo pertenezco, a Juan Di Castro, claro que sí, a Máximo Linari, a la Municipalidad de Chicharrita, a la Biblioteca del Pueblo de Lugones, al Colegio Silvano López, a la de Chicharrita también, a mucha gente que está colaborando, y por este, a mucha gente que hace respeto a básicamente con muy, muy buena onda. Muchísimas gracias y esperemos que con esa misma onda también terminen todas las tres jornadas a pura fiesta. Muchas gracias por estos minutos, Alejandro. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Por favor, abrazo grande. Hablábamos con Alejandro, compañero comunicador de Radio La Minga y también uno de los organizadores de estos festivales que se vienen para estos días aquí en Villa Jardino, aquí nomás en la localidad pegadita a nosotros a Huerta Grande. Aprovecho y repaso un poquito parte de la información que nos mandaban en Gacetillas. Dice así, convocatoria a todas las artes. Ya estamos organizando Jardino en Colores, evento multicultural 24, 25 y 26 de agosto, mural, feria, bandas, talleres, buffet y mucho más. Comunicate para actuar, mostrar, compartir, colaborar, etcétera, antes del 15 de agosto. Esto ya está, ya pasó porque era la parte de convocatoria, pero bueno, ya estamos directamente de cara a estas fechas, 24, 25 y 26, super fin de semana, incluyendo el viernes en Villa Jardino.